gozar. Menea tu polera más que cortita, menea tu cintura para vacilar. Yo quiero que tú bailes mi meneadita, yo quiero que tú bailes, ven a gozar. Menea tu polera más que cortita, menea tu cintura para vacilar. Y los que tienen más sabor, son nuestros percusionistas. Menea tu cintura va a vacilar. Yo quiero que tú bailes bien meneadita. Yo quiero que tú bailes, ven a gozar. Menea tu pollera más que cortita, menea tu cintura va a vacilar. Yo quiero que tú bailes bien meneadita. Yo quiero que tú bailes, ven a gozar. Menea tu pollera más que cortita, menea.